Lunes 4 de junio de 2012, comenzamos nuestro berrión informativo como siempre con las noticias que hacen referencia a Navarra, antes de pasar a la actualidad más cercana, a la actualidad de Berriozar. Barcina defiende el recorte, recordando que Navarra tiene que adelantar el tren de alta velocidad. La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, anunció ayer su intención de trabajar para mantener la coalición de gobierno con el Partido Socialista por encima de rencillas y recelos, dijo en alusión a la crisis abierta por el último recorte de 132 millones de euros anunciado por el consejero de Economía, Álvaro Miranda. Barcina, que participó en la Asamblea General de UPN, defendió el citado recorte, criticado desde las filas del PSN, e incluso no descartó un nuevo tijeretazo en un futuro cercano. Según destacó la presidenta del Ejecutivo Foral, Navarra tiene la obligación de cumplir con el objetivo del déficit fijado por Madrid y afirmó que si los ingresos decrecen un 13,5% hay que tomar medidas. No hizo autocrítica alguna sobre esta previsión tan fallida. En su intento de justificar el recorte tomado de forma unilateral por UPN, Barcina señaló que este año es obligado cuadrar sus cuentas, ya que durante los próximos ejercicios Navarra va a seguir gastando cientos de millones más de lo que ingresa. A este respecto, la dirigente de UPN explicó que en el plan de reequilibrio presentado por Navarra al Ministerio de Hacienda español se fija un endeudamiento para los próximos años de 923 millones de euros, a los que se deben sumar 352 millones en concepto de adelanto para poder acometer la construcción del tren de alta velocidad, comprometido por su predecesor en el cargo, Miguel Sanz, con el entonces ministro de Fomento, José Blanco, del PSOE. Quienes claman contra los recortes tienen que tener claro que para el año 2014 nos vamos a encontrar una deuda de 3.906 millones de euros, cifra que confiamos reducir lo antes posible volviendo a la senda del crecimiento. Son las palabras de Yolanda Barcina. Y nos hacemos eco de una noticia que hemos visto hoy en el diario Gara. El PNV estudia su futuro fuera del grupo de Nafarroabai en el Parlamento de Navarra. El PNV se siente incómodo, según el diario Gara, dentro del actual bloque parlamentario de Nafarroabai, y por ello encargó un informe a sus servicios jurídicos para estudiar tanto su marcha como la expulsión. El contenido de dicho informe hace referencia sobre todo a qué consecuencias tendría para sus parlamentarios quedarse fuera del paraguas de la marca Navai. En todo momento se valoran las posibilidades que hay de conformar un nuevo bloque independiente dentro de la Cámara Navarra, dando por hecho que el grueso de la actual coalición quedaría al margen. En el documento se indica que como mucho serían tres los que saldrían, pero también detalla que esto sería insuficiente para formar un grupo político y ya no hay posibilidad de crear un grupo mixto. El principal problema de la escisión, según este análisis, es la pérdida de derechos económicos, pero también la pérdida de muchos derechos políticos. En el fondo de todo está el cambio en el reglamento del Parlamento por parte de UPN y PSN, que fue hecho ad hoc para castigar una eventual ilegalización de la izquierda abertzale. Asimismo, por lo tanto, según los servicios jurídicos del Napar Buru Batzar, el reglamento establece que en ningún caso pueden constituir o contribuir a formar grupo parlamentario separado parlamentarios forales electos en una misma candidatura. Asimismo, les sería cercenada buena parte de la consignación económica. El recorte no se produciría en el sueldo de los parlamentarios, pero sí que perderían la asignación por grupos. El régimen en el que quedan los electos no adscritos es tan duro que podrían incluso perder su derecho a tener despacho dentro del Parlamento. En cuanto al trabajo en comisiones, ni siquiera tendrían la posibilidad de elegir en cuáles de ellas participar, teniéndose que conformar con las que el resto de grupos de la Cámara les concediesen. Detrás de este movimiento se encuentra el nuevo dirigente de los yeltzales navarros, Manu Ayerdi, que también es parlamentario por Navai. Ayerdi tomó el relevo de Juan Luis Aguirre Bengoa a finales de marzo. Y ahora sí, nos acercamos a Berriozar, donde hablamos de la Asociación de Padres y Madres Mendialdea, que ha organizado una comida festiva para acabar el curso y para celebrar el trabajo realizado en la fiesta de Sortzen. Mendialdea Guraso Elkartea quiere agradecer a todas las personas que han colaborado en los trabajos organizativos de la fiesta de Sortzen, todo ese trabajo, toda esa labor desinteresada, y por eso les ha invitado a participar en la fiesta anual de fin de curso. Han organizado un gran trabajo y para celebrarlo la Pima ha preparado una comida festiva que tendrá lugar el día 9 de junio en el Parque Illargi. A la 1 del mediodía habrá un pequeño homenaje para los alumnos que terminan la escuela y la ESO, y también a los que han colaborado con Sortzen de un modo especial. A las 2 del mediodía será la comida y posteriormente tendrá lugar un teatro de calle infantil y bailables. Los tickets para la comida se venden, están a la venta ya en el bar Caleberri hasta el próximo día 6 de junio. Y otro día festivo en nuestro calendario, Berrio Zartarra, es el Día de la Bicicleta. Como cada año, nuestro pueblo acogerá el Txirrindularen Eguna o Día de la Bicicleta el próximo 17 de junio. La de este año será la 11ª edición y dará comienzo a las 10:30 de la mañana en la Plaza Eguzki. Todas aquellas personas que quieran pueden inscribirse ya en el polideportivo al precio de 3 euros. El mismo día de la carrera también habrá ocasión de realizar la inscripción hasta las 10:45. Con esa hoja de inscripción, al término de la carrera se hará entrega de obsequios a todos los participantes que también entrarán en el sorteo de una bicicleta. Y además de jornadas festivas, también hablamos de la campaña de matriculación en la Escuela de Música. Esta misma semana, hoy mismo, comienza este periodo de matriculación para los nuevos alumnos en la Escuela de Música de Berriozar. Y el horario de matriculación es de 11 de la mañana a 1 del mediodía y de 4 a 8 de la tarde. Tenemos más propuestas, cómo no, para los más chiquis. Hablamos de los campamentos urbanos de verano bajo el título Los tesoros del mundo, te vienes a buscarlos. Unos campamentos organizados por el Ayuntamiento de Berriozar que tendrán lugar del 6 al 24 de agosto, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de lunes a viernes. Habrá grupos tanto en euskera como en castellano. Y el plazo de inscripción comenzará esta misma semana, será del 7 al 15 de junio. En el teléfono 012. El horario para inscribirse será de 8 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9:30 de la mañana a 1:30 del mediodía. El precio de los campamentos será de 39 euros para personas empadronadas en Berriozar y 59 euros para el resto. Como hemos dicho, estas inscripciones podrán realizarse en el teléfono 012 a partir del día 7. Y hablando de actividades juveniles durante el periodo estival, no podemos dejar de mencionar el campamento juvenil de verano organizado por el Gaztelecu, por el Centro Cívico Juvenil, junto con el Ayuntamiento de Berriozar, campamento que tendrá lugar en Ribadesella, en Asturias, entre los días 25 y 28 de junio. Está dirigido a jóvenes de entre 13 y 16 años e incluye estancia en el albergue de Ribadesella, descenso del río ella en canoa, descenso de cañones y otras actividades. El precio es de 110 euros y se realizará en dos pagos, 60 euros en el momento de realizar la inscripción y 50 euros una semana antes del campamento. Las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo 10 de junio en el propio Centro Cívico Juvenil y podréis obtener más información en el número de teléfono 617-734-062. 617-734-062. más actividades de interés, esta vez la charla con motivo del 500 aniversario de la conquista del Reino de Navarra, que tendrá lugar mañana a cargo de Fermincho Sánchez, que ya realizó esta charla en euskera hace unas semanas y ahora le llega el turno a la charla en castellano. Tendrá lugar mañana a partir de las 8 de la tarde en la Sociedad Zulalai. Y terminamos nuestro informativo recordándoos ese taller de radio, ese curso de radio organizado por esta casa, por Berriozar y Irratia, junto con Eguzki Plaza Elkartean, y que está dirigido a todas aquellas personas que tengan interés en aprender a hacer un programa de radio, sin importar si tienen experiencia previa o estudios previos. Solamente hacen falta ganas de querer hacer radio, de aprender a hacer un programa de radio. Para inscribirse solo hace falta mandar un email con vuestros nombres, apellidos y número de teléfono a berriozarirratia@gmail.com. berriozarirratia@gmail.com. Tenéis de plazo hasta el 13 de junio. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.